Yo quiero ser instrumento para alabar a mi Salvador. Yo quiero cantar con gozo, con el permiso de mi Señor. Yo quiero ser instrumento para alabar a mi Salvador. Yo quiero cantar con gozo, con el permiso de mi Señor. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cántale, alábale a mi Salvador. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cántale, alábale a mi Salvador. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cántale, alábale a mi Salvador. Yo alabo a mi Jesucristo porque Él es digno de todo amor. Y canto con alegría por el Espíritu que Él me dio. Yo alabo a mi Jesucristo porque Él es digno de todo amor. Con alegría por el Espíritu que Él me dio. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cántale, alábale a mi Salvador. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cántale, alábale a mi Salvador. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cántale, alábale a mi Salvador. Si quieres sentir el gozo, ya no le cierres tu corazón. Y canta conmigo a Cristo y recibirás gozo, paz y amor. Si quieres sentir el gozo, ya no le cierres tu corazón. Y canta conmigo a Cristo y recibirás gozo, paz y amor. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cántale, alábale a mi Salvador. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Siéntalo, llévalo en tu corazón. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Siéntalo, llévalo en tu corazón.